inmenso es y sería el calor que yo daría en cambio de tu amor. Pues no hay cosa más grande en el mundo que compare a lo que siento yo por ti. Y es por eso que te pido, no me dejes al olvido, ven y dame de tu amor. Pues no hay cosa más grande en el mundo que compare a lo que siento yo por ti. Y es por eso que te pido, no me dejes al olvido, ven y dame de tu amor.